calle de la Libertad, callecita de San Juan, la han puesto los desertores, calle de la Libertad. Desde la primera que he dicho, que es de Manuel Machado, aunque es una letra que ya está en las lenguas del pueblo, hasta esta última y otras muchas que se podrían decir y que completan el cancionero flamenco de la calle, que es una asignatura por estudiar. La verdad es que la calle como ámbito de encuentro, como ámbito de locura, tiro piedras por la calle al que le dé que perdone, tengo la cabeza loca de tantas jubilaciones. En la calle pasan muchas cosas. Y es curioso cómo ha sido ahora, cuando me he puesto a recordar y a buscar en el baúl de la memoria títulos y cosas con respecto a la calle del flamenco, han salido todas estas letras que sin duda dan pie a que, bueno, podamos reflexionar y señalar que la calle es un espacio que los flamencos tienen como propio y como íntimo y como sitio para señalizar las pasiones que los flamencos demuestran y enseñan y sufren. Y por estas calles de Sevilla, pues vamos a echar un rato aquí con el maestro Pedro G. Romero, que ahora va a dar las instrucciones generales sobre la naturaleza del paseo. La idea es hacer... Claro, el asunto este del recorrido de Costán es un poco complejo. El mapa apareció en los últimos 4 o 5 años. Es un mapa de la serie de Costán, que como algunos sabréis, es un urbanista, pintor, arquitecto, situacionista, famoso por estas construcciones utópicas que se llamó el proyecto New Babylon, que es un proyecto que por muchas razones está siempre ligado a la cultura de los gitanos, del flamenco, en todo lo que tiene de complejo el asunto de la equivalencia de flamenco y gitano. De hecho, los primeros proyectos empiezan en el encuentro que se hizo en Múnich en el 65, en el 63, sobre, todavía no era la internacional situacionista, sino algo que se llamaba la Bauhaus imaginista. Tuvieron un encuentro después en Alba, en el norte de Italia, en casa de Pino Galicio. Hubo un asunto con gitanos que fueron expulsados de la ciudad. Pino Galicio les dio el parte de sus tierras, donde él vivía, en las afueras, en el campo, y se instalaron al otro lado del río, enfrente de donde se reunían Debord, Bertin, Pino Galicio, Costán, George, todo este grupo que después acabaría fundando la Internacional Situacionista. Entonces, a partir de ahí empezaron a tomar notas sobre la vida de los gitanos, notas arquitectónicas, y a seguir a los gitanos en su peregrinar por las ciudades y por el norte de Italia, por el sur de Francia, por el norte de Cataluña. Y de eso dan constancia muchos de los trabajos que desarrolla Costán bajo el nombre de New Babylon. Pero claro, ellos no utilizan un sistema lógico. El proyecto, por un lado, intenta hacer una aproximación utópica a una construcción radical de la ciudad, un entendimiento radical de la ciudad que violenta la forma tradicional, incluso con imaginaciones futuristas, pero a la vez arraigado en todo este mundo del lumpen y tal, que a ellos les interesaba especialmente. Pero, por ejemplo, por entender una de sus prácticas, ellos eran aficionados a visitar ciudades con el plano de otro. Por ejemplo, ellos hablan de visitar las ciudades de Alemania con un plano de Londres. Formas que se pierden por zonas que no se conocen y que no siguen un uso de la ciudad positivo, ¿no? No intentan sacar ningún conocimiento de la ciudad positivo. Este mapa, además, seguramente es de un viaje de Costán a Sevilla en torno a los años 60, a la segunda parte de los años 60. Costán tocaba la guitarra Tocaba la guitarra flamenca, tenía como maestro a Pepe Romero, que es un concertista malagueño que vive ahora en Los Ángeles y que es famoso sobre todo como músico de clásica flamenco también, pero sobre todo de música clásica, él y su hermano. Vino, no se sabe bien porque en unos años el mapa estaba al principio datado en el 63 como obra de arte, pero digamos que se han dado cuenta, creo que al escanearlo para nosotros, se han dado cuenta que el mapa está editado en el 65, por lo cual seguro que es posterior. Pero bueno, el archivo Costán es todavía un caos y no tiene mucha información, en fin, no se sabe mucho. Lo que nos interesa es que no se trata de un paseo en plan positivista que José Luis vaya a explicar nada que... De hecho, nosotros lo hicimos el otro día y nada que ver directamente con el flamenco, aunque hay anotaciones de la mano de Costán en el mapa, que hemos reproducido ahí de forma facsimilar, en el que hay zonas de Triana, que por eso se llama Triana Group, en el que aparecen soleá, fandango, seguirillas, tarantas, etcétera, pero realmente, es decir, en un sitio vimos que había una tienda que tenía un flamenco y en otra calle sabemos que Juan José Amado tiene allí ahora su bar, pero no hay un vínculo directo con... Entonces la idea no es tanto un viaje de explicación, un pase de explicaciones, sino simplemente hacer el recorrido juntos, que es bastante inédito por lo aleatorio, y de vez en cuando José Luis contará cosas, pero incluso habíamos pensado hacerlo silente todo el rato, lo que pasa es que bueno, todavía parece un poquito exagerado. Entonces la idea es pararnos en las zonas que marca en rojo Costán, que no sabemos por qué la marca, realmente no lo sabemos, unas son círculos, otras son, hay marcas negras que quizás son pilares de esas construcciones utópicas que formula, hay otras zonas que sombrean en amarillo, que unas veces parece que tienen mucha lógica y otras no. No tratamos tampoco ni desde el punto de vista de la arquitectura ni desde el flamenco de establecer una conexión, ya digo, en clave positivista, sino simplemente lo que salga de lo que vayamos averiguando en el paseo y lo que Ortiz, José Luis vaya contando. Y también, como en el correo que os mandé, pues sería interesante que si cualquiera quiere contar cualquier cosa de cualquier lugar en el que nos detengamos, pues me parece bien y parece oportuno. Que nos escuchemos y como todos tenemos el mapa, pues tampoco... A ver, vamos a ir a un paso a... Bueno, Isaías no va a venir. Quiero decir que vamos a ir a un paso normal, que si alguien se pierde, porque se ponga con el mapa a intentar seguirnos, que no vamos a ir tampoco con un paraguas, que... De alguna forma hay una parte que no sabe de todas estas cosas que hay de los paseos urbanos, que me parece todo maravilloso y tal, pero que en cierto sentido es una explotación de algunas ideas de los situacionistas que no intentamos nosotros seguir, sino ellos utilizaban mucho esta idea de perderse, de estas derivas, pues para eso, para perderse, no para encontrar ningún sentido al espacio de la ciudad, sino para perderse de los conocimientos que se tienen sobre la misma. Curioso que cuando lo ensayan en París, las derivas, un testimonio raro, inédito, que atiende muy poco a la crítica que nos lee Castellano, porque está en el Enseña de Identidad de Juan Goytisolo, porque Goytisolo cuando llega a París conoce mucho a Debord, y Debord lo lleva a las famosas derivas de Debord, a las que lleva Goytisolo, pasan siempre por los bares de exiliados españoles que estaban en la zona ahora de Belleville, que ahora es la zona que después fue inmediatamente de migración marroquí y argelina, y lo lleva a esos bares de anarquistas, exiliados y tal, y de ahí también todas las nuevas ideas de en relación al flamenco y a los gitanos y a esos mitos que misteriosamente sobreviven en la poética de los situaciones. Y sin más, yo creo que nos vamos ya.